¡Ven todo el mundo en Berlín! ¡Tiene a su lado la más maravillosa persona! Y otros tenemos dos. Les gusta. Sale y gana nuestro pan. Y estamos unidos, él, ella y yo. Así, Billy, así, Billy, así. ¡Cinco, seis, toma! ¡Vamos a jugar los medios!